El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Cerca de un sauce lloró, jefe mudo de un bañado, hay un sepulcro clavado del campo en el corazón. Un rústico día pasó y atado en cruz un puñal, dan un resumen cabal que allí descansa un cristiano, buen trovador veterano del canto tradicional. Yo puro quedó en el campo grabado, fue reliquia del pasado siendo ejemplo del futuro, honrado, noble y seguro en su paso de cantor, fue como el buey arador o como el candil de grasa, nace, vive, muere y pasa entre pobreza y dolor. Había hecho querencia en las viejas pulperías, bandada de melodías, gloria, refugio y herencia, fueron de su pertenencia la guitarra y un cuchillo, chiripa, poncho sencillo, chambergo, rastra y culero, y un panzón lerdo y mañero que era de pelo tordillo. Larga cadena de años que anduvo rodando, cada eslabón fue formando pasajes de su alma buena. Sobre su frente serena había una historia seguida, y en una noche sentida, después que mucho cantó, el viejo bardo notó que era un hito su vida. Le hizo el último pedido, entrecortado el pulpero, larga el sotreta al potrero y entiérreme así, vestido, a mi instrumento querido lo sepulta vertical y le ata en cruz el puñal cerquita del clavijero, que la tumba de un trovero lleve su marca legal. Y allí está la cruz extraña que a la quietud de un paraje le cuenta el último viaje de un payador de campaña. La gramilla y la espadaña adornan esa mansión, pero la interrogación de aquel que pasa mirando parece estarle estudiando. El viejo sauce lloró. No te trabes lengua mía, no te vayas a turbar, nadie acierta antes de errar, y aunque la fama se juega,

gauchada, porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte. Enfermo casi de muerte estuve al salir de preso, y ahora al pasar todo eso, como templando el coraje, voy a salir en un viaje pa' ver si gano algún peso. Que de preso había salido, me anoticié no hace mucho, y ahorita recién escucho lo enfermo que habías caído. Pero largaste tendido dejando a un lado la tristeza, y habla nomás con franqueza que lo mío es de los dos, porque pa' mí fuiste vos sin revés y de una pieza. Trabajar como mal montado me hallo. Si te sobrara un caballo, te lo quisiera comprar. La verdad, pa' negociar, no tengo ni un pingo viejo, pero de a pie no te dejo, podés tener por seguro. Si me sacas de este apuro, voy a resollar más parejo. Allí en mi tropilla hay 10, 9 zainos y un tostado. Mientras yo ensarto este asado, andá y elegite 3. Pero hermano, vos sabés que yo me arreglo con uno. Jamás tengo este lo uno, emprestado por otro amigo. Llévate 3, como digo, o no te llevas ninguno. Orden muy espinosa, pa' colmo de tantos males, sacarte 3 animales de tu tropilla lujosa. Sin decir ninguna cosa, cabrestiame en el mandao, a más un poncho encerao vas a llevar por si acaso, y en pilcha si estás escaso, prontito te armo un recao. Cadena de eslabones, parejo y sin una falla, y un amigo de tu laya no se encuentra 2 tirones. Déjate de esas cuestiones, no me hagas llover el techo, y ahora pa' mejor provecho, ya que la suerte te trajo, vamos a pegar un tajo, que ya el asado está hecho. El canto de nuestra tierra. Sufren del mundo la injusticia y cargan en la vida la cruz de su dolor. Les traigo humildemente con mis sencillos versos un mensaje sincero de fraternal amor. A todos esos parias sin pan y sin abrigo que vagan pesarosos llorando su orfandad, les traigo en mis canciones los ecos libertarios que ha de escuchar un día toda la sociedad. A todas las mujeres, madres, novias y esposas que luchan y trabajan cuidando del hogar, les dedico mi canto con el franco cariño del hijo y del hermano que es siente y sabe amar. A los trabajadores que se han envejecido forjando la grandeza de toda la nación, con ansia los estrecho en varonil abrazo, como estreché a mi padre contra mi corazón. A todos esos jóvenes que van desorientados, sin cultivar en su alma la flor de un ideal, yo quisiera pedirles que lean y se instruyan, que piensen, que trabajen y eleven su moral. A todos los hermanos que habitan esta tierra les pido que en la dicha como en la adversidad se ayuden mutuamente, ligando sus ideas con lazos de respeto. Hoy te imagino con vida, vieja tapera que has muerto, y a cada paso despierto alguna historia dormida. Muy lenta es mi recorrida por tus sitios olvidados, son muestrarios descarnados tu abandono, el deterioro de tu inmensa caja de oro de ladrillo apilado. Hoy arrastra tu tranquera recuerdo de tiempos viejos, y entre plátanos añejos también se murió la higuera, junto a una brava de mancera, una chata destrozada, y sobre un pino arrollada tan solo de umbre que queda la llanta de alguna rueda junto a una vara quebrada. Ya no hay vacas por deñar, ni se ata solo un ternero, sin gallina el gallinero, ni un huevo pa' levantar. Ya no se escuchan gritar los chanchos en el chiquero, no se ve taquiao un cuero, ni un solo pingo ha quedao, ni está el sulqui desatao a la sombra de un alero. Tu estampa se fue muriendo entre cicuta y cardales, galpones, mangas, corrales, te fue el presente venciendo. Te van a cuevada urdiendo peludas, lauchos, ratones, bicherío de amontones, lloran paredes tiznadas de hormigas negras plagadas, invadiendo tus rincones. Hoy un sauce de bocao acaricia tu estructura, y una inmensa rajadura tu fortaleza mermao. Cerquita y medio ladeao descansa un carro mimbrero, y a la par de un bebedero, digamos bien por la orilla, volcao como carretilla, queda un carrito aguatero. Por tanta lluvia que agarra, ya sin techo y de madera, de a poco una pichonera se pudrió junto a una parra. De alambre ni pa' una amarra, el tiempo la corcomido, la batea se ha partido, El daño fue justo al centro. De pura suerte la encuentro bajo de un árbol caído. Cuántas cosas olvidadas se tragó a Yuya el tupido. Geografía del olvido, tus reliquias sepultadas siguen en voz aferrada. Vieja tapera sin brillo, la pala de buey, el rastrillo, el arado de dos rejas. Y entre tantas cosas viejas, de tres surcos, un escardillo. La han hecho mirar pa' dónde, de adentro verse podía la última rebeldía de un viejo sol que se esconde. Yo di una vuelta por donde entré y encontré riqueza, tan solo junté tristeza por no poder hacer nada. Y me volví a mi ranchada agachando la cabeza. Las pajas de la quincha muy despeinada, como dando muestras de un lejano tiempo. Si desde el mojinete hasta las tijeras lloran en su luto casi en silencio, y las puertas rotas que dan al recuerdo solitarias cantan junto al pampero, añorando los tiempos que ya se han ido, de aquellos años que jamás volvieron. Y es así que estás, mi pobre rancho viejo, como un centauro sobre el lomo de un cerro, de aporriao, declinudo y de silleta, de tanto, tanto que te ha bastiao el viento. Pero es que sos tan noble como las manos del gaucho viejo que vida te dieron. Cuando soñaba de niño la esperanza, que con el tiempo después se fueron. Claveles del aire cuelgan de tu techo, como al mirarte me cuelgan los recuerdos. Y entonces que por ahí yo me doy cuenta que un mismo camino seguro tendremos. Y quiso la vida que nos hermanemos, el uno para el otro tirándolo al tiempo. Pero hoy he venido para despedirme, me marcho pa' siempre, mi rancho viejo. Improvise sobre lo que le parezca. Bueno, bueno. Y ahí sale la cosa. Y vamos. No suena una guitarra, criollo, esperando queda. Pronto se forma la rueda y ya principia la farra. Cada cual muestra su garra en floreos, meta y ponga. Sin que nadie lo disponga ni bastonero que bande. El silencio corta grande en nuestra campera milonga. ¡Qué misterioso poder! O sugestión primorosa, nos brindas como una rosa o un entrañable querer. Tiene llanto de mujer, risa y gurí juguetón, pues cuando vibra tu son, con vida de primavera, llegas milonga campera, derechito al corazón. Nació allá en las tolderías y en el galpón de la estancia, perfumó con la fragancia un eco de melodía, milonga de aquellos días, que onda llenita de alego, cambiando de pago a pago, de la noche a la mañana, llegó hasta Villa Serrana junto al fogón Santiago. Como pantano el hornero, siempre propicia te ven, pues patuito cae bien, como caballo nochero, hablas del gaucho matrero, de nuestras huestes guerreras y las costumbres camperas en ti se hayan reflejadas y sustituís por payada a la cifra montonera. La vincha y el chiripás, las espuelas y el sombrero, aletazo de culero y el alerta de un chajá, desde el peón al capataz, palpita en las pulperías, muchas botellas vacías y emociones de otra garra, y duerme con la guitarra acunando melodía. Sos el viento campechano chiflando en la paja brava, suerte o revés de la taba, carreta, rancho, picana, la melodía temprana con sabor a tradición, la que arruga el corazón del criollo joven o viejo, y sos patrona canejo alrededor de un poco. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Viniéndome de Fray Marcos, pasando el Santa Lucía, viniéndome de Fray Marcos, pasando el Santa Lucía, me dijo: dobla a la izquierda, que hay ahí parte de tu vida. Le hice caso y me enteré por aquel viejo camino. Le hice caso y me enteré por aquel viejo camino que sin duda me llevaba a mis afectos perdidos. Mis ojos se remojaron al recordar aquel niño, mis ojos se remojaron al recordar aquel niño que correteó tantas veces algún amor escondido. Estoy viendo tu cañada donde jugaba con ella. Estoy viendo tu cañada, donde jugaba con ella, con Miriam, Aroldo y Oscar. Qué lindas tardes aquellas. Ay, mi pueblito Barrancas, qué regalo de mi estrella. Ay, mi pueblito Barrancas, qué regalo de mi estrella, encontrarme con Maruja, ay de la Checha y Mireya. Hoy te veo tan cambiado, también te llevo en mi mente. Hoy te veo tan cambiado, también te llevo en mi mente. Con teléfono, agua y luz, pero ya no queda gente. Salir a juntar nidad y arrancar la chilca fresca. Salir a juntar nidad y arrancar la chilca fresca, con que barriamos el piso luego de mojar la tierra. Rancho de terrón, qué lindo, con aquella gente y esta. Rancho de terrón, qué lindo, con aquella gente y esta. Te doy mi abrazo y mi beso, yo te bendigo, mi abuela. Y se va la primerita. Tanto beberme el vino, suelo amar como bebiendo, ver el color de los ojos de la que yo estoy queriendo, ver el color de los ojos de la que yo estoy queriendo, sentir su aroma en el aire, las manos girando el tal. Aroma y color me gritan, si me bebes paladeame. Aroma y color me gritan, si me bebes paladeame. Malo es beber porque sí, malo es el amar en vano. Vino y amor sin motivo suelen hacer mucho daño. Suelen hacer mucho daño, cosas que enseñan los años. ¡Vamos! ¡Adentro! Pesar del que bebe mucho suele marcharse con nada. Vino y amor de atraguitos hasta hallar la madrugada. Vino y amor de atraguitos hasta hallar la madrugada. Porque gritarán los vientos las veces que te han amado. Beber y amar en silencio es más sabroso el bocado. Beber y amar en silencio es más sabroso el bocado. Malo es beber porque sí, malo es el amar en vano. Vino

así mi vida. Para que sepas cómo se debe amar, para seguirte a veces y otras veces, señalarte el lugar por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor. Y así mi vida, seré tu sombra que no te llama, que no te nombra, pero te ama. Así mi vida, seré tu sombra que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue, y enamorada besar tu piel. Dejo en verso lo que aprendí en vino, porque del vino aprendí en el alma un canto. Tengo preñado el corazón de penas, pero en vez de arrodillarme, canto. Canto porque el canto es de los machos, de los que ríen cuando el hambre llega. Soy de la raza que cantará Hernández, del Martín Fierro y del mismo Santos Vega. Cuando en mi frente siento que golpea la fiebre loca de un dolor que espanta, me aprieto el corazón con las dos manos y el corazón no llora, no ríe, pero canta. Yo canto en marzo, en abril o enero, soy como el hachero que hace cantar el hacha. Me basta un vaso de vino, una guitarra y si no es mucho pedir, una muchacha. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, se llevará mi voz. Mi voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer. Ayer de fuego bajo el caserón. El caserón, refugio del amor. Amor de amar bajo la nieve gris. Y el gris del mar golpeando el ventanal. El ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, diré que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá: dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer. Ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón. La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz y mi viejo Santa Cruz. El canto de nuestra tierra. Encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que yo ahí no iba a ver los jumiales. Ay, mi vida, nadie sabe la que pasaré mañana. Barrancas, tierra querida, te dejo mi chacarera. Vidita, llama con caicho de quien se va a campo afuera. Mi negra se me lo ha ido pa'l lado de Chilca Juliana. Se ha llevado caballo azul que el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito y sombra a los cansados del camino. Quién sabe, ya nunca vuelva a contemplar su salina. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera. Vidita, llama con caicho de quien se va a campo afuera. dejé de pronunciar tu nombre y el tiempo se detuvo allí. Yo sigo en mi labor de siempre, envuelto en la rutina gris. Y si alguien me sorprende ausente, le miento que no pienso en ti. Detrás del muro de tu ausencia colgué mi estúpida ilusión. Me está por consumir la espera y muero sin resignación. Lo mismo que una hojita seca temblando te recuerdo yo. ¿Qué importa si al caer la tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire el grito de mi corazón. Jamás intentaré olvidarte, por eso no te digo adiós. Muchas gracias, ¿eh? Placer enorme. Me puedes reclamar tu cielo, la estrella que dejaste en mí. No sé si extrañará tu cuerpo lo mucho que también te di. Yo tengo que enfrentar mis miedos si dejo de pensar en ti. Amar fue conquistar contigo la cumbre de la excitación. Sin ti soy un rincón vacío que sueña con la luz del sol. Yo trato de encontrar olvido en brazos de otro nuevo amor. ¿Qué importa si al caer la tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire el grito de mi corazón. Jamás intentaré olvidarte, por eso no te digo adiós. El canto de nuestra tierra.